Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre Radio Online. Nuestro Pasado Extraterrestre. Bueno amigos, en esta oportunidad nos enlazamos hasta la localidad de Vicente López, provincia de Buenos Aires, en Argentina, para conversar con la escritora, conferencista e investigadora argentina, miembro del CEFORA también, Viviana Bryson. Ella es actual depositaria de los escritos, de las profecías, de estos dibujos tan complejos de Benjamín Solari Parravicini, y con ella también vamos a conversar un poco cuál ha sido su evaluación de este año 2009 y por supuesto su perspectiva para este próximo 2010. Me comunican que ya se encuentra en línea. Viviana, ¿cómo estás? Un gusto, ¿nos escuchas bien? Sí, buenas noches, Marco. Encantado, muchísimas gracias Viviana por habernos tomado la llamada. Y bueno, la primera pregunta para mantener la línea de este artículo que estamos colocando ya de fin de año es justamente, ¿cuál es tu evaluación de este año 2009 en general, siempre en los temas que más nos interesan, ¿no? El tema OVNI, el tema extraterrestre? ¿Cómo has visto tú este año 2009? Bueno, este año ha sido muy positivo para todos los investigadores. Se ha capturado muchísimas evidencias. Cada vez son más los casos donde la gente se atreve a dar su testimonio. Y bueno, justamente lo que nosotros queremos es buscar a buenos testigos, ¿no es cierto? Que afiancen nuestros estudios, ¿no es cierto? Nuestra investigación, nuestros análisis. Claro que sí, Viviana. En ese sentido, ¿tú consideras que este año, dada la cantidad de información que ha corrido principalmente por internet, podríamos hablar que ha sido un año de los OACs, de los fraudes, o ha sido un año de la confirmación extraterrestre debido a la cantidad de oleadas y de avistamientos ovnis que se han dado en todas partes del mundo? Yo creo que la última hipótesis me gusta más, que es la de ha habido tantos casos, tantas filmaciones, que todo nos lleva y nos indica a que realmente estamos enfrente de algo muy grande, ¿no es cierto? De que estamos a punto de revelar este misterio que a tantos investigadores nos viene preocupando, ¿no? Que nuestros cielos se vean surcados, se vean invadidos por objetos que a simple vista mucha gente no los ve, algunos sí, otras cámaras sofisticadas logran capturar imágenes impresionantes, y cada vez más la gente va perdiendo esa vergüenza al ridículo, ¿no es cierto? Y nos va acercando muchos testimonios. Claro que sí, Viviana. Y en ese sentido también, ¿cuáles son tus proyectos para este año que se viene? ¿Cuáles son tus próximas actividades que vas a realizar o compartir también con el mundo? Bueno, yo estoy escribiendo un libro sobre las psicografías inéditas de uno de los profetas más grandes del siglo XX, Benjamín Solari Parravicini, que saltó a la fama de alguna manera después de aquel 11 de septiembre, sobre el derrumbe de las Torres Gemelas, una psicografía que él la escribió en 1939, ¿no? Y que a partir de la década del 30 se fueron cumpliendo sistemáticamente hechos sociales, religiosos, tecnológicos, eclesiásticos, espirituales, sociales, en el mundo entero. Entonces, mucha gente viene siguiendo estas pautas porque realmente él nos habla una y otra vez del contacto extraterrestre, ¿no? Con la apertura de una nueva humanidad. Si querés, después te puedo leer algunas, donde justamente hace hincapié a que esto se va a dar. Claro que sí. Y en ese sentido, Viviana, debido a la cantidad de tiempo y a años que tienes en este tema, difundiendo, comunicando todo este tema, investigando también, formando parte de un equipo como es el CEFORA desde Argentina, justamente en pos de esta desclasificación de archivos OVNIs, ¿tú consideras que este año 2009 ha sido un año productivo, distinto, intenso, de mucha actividad, o ha sido un año más convencional como los que ya han pasado anteriormente? Por lo menos para mí no. Para mí creo que ha sido un año intenso. Yo vengo dando muchísimas conferencias, me están llamando de muchos lados porque la gente está muy queriendo saber de toda esta temática, cada vez ven más y entonces las familias quieren descubrir más qué son estos objetos, por qué no nos informan los organismos oficiales, y bueno, eso hace que también nos escriban muchísimos mails del mundo entero, ¿no? Claro que sí, Viviana. Y la siguiente pregunta, y la más importante para el mundo entero, desde tu punto de vista, desde el punto de vista de la investigadora Viviana Bryson, ¿cuál es su perspectiva del fenómeno ovni, el fenómeno extraterrestre para este año 2010? Bueno, yo creo que la ciencia y de alguna forma la parte espiritual en algún punto se van a juntar. Tengo mucha información que así me apunta, ¿no es cierto?, a creer que realmente estamos a la apertura de algo muy grande para el 2010, 2011 y 2012. Justamente te puedo leer una donde dice: sobre el tapete se colocará el problema ovni y presto será, puesto que la verdad debe dilucidarse antes del fin de finales. El científico debe alejarse del encasillamiento infactuado que le ciega. El joven lo hará y verá. Esto lo escribió en el año 1968. Sin duda que sí. ¿Consideras que este año 2010, exactamente 2010, se dé la ansiada confirmación de contacto extraterrestre o quizás un avistamiento ya masivo abiertamente sobre el tema? Yo creo que sí, porque fíjate, no sé si mucha gente pudo conocer mis sitios web. Yo vengo haciendo filmaciones ya hace mucho tiempo, donde los publico y a plena luz del día ya se están mostrando ya de una forma muy reveladora, ¿no es cierto? Antes era que por ahí sacabas una foto y salía un objeto perdido denominado ovni fantasma, ¿no es cierto? Pero ahora es a plena luz del día, a simple vista, y que yo tengo grabaciones de 39 minutos, donde el objeto está situado en la vertical de mi casa y donde uno le puede hacer primeros planos y ver sus maniobras inteligentes, ¿no? Claro que sí, Viviana. Y en ese sentido, pues solamente nos queda a nombre de nuestro pasado extraterrestre y el mío propio, trasladarte pues la felicitación del caso por el activismo y la cantidad de actividades que has realizado este año y que estoy seguro vas a venir realizando. Y por favor, te ruego, mantengamos el contacto. Esto va a estar publicado en el blog justamente para que las personas conozcan un poquito la perspectiva de todos los investigadores. Muchísimos éxitos para este 2010, Viviana, y te traslado mi estima personal y las felicitaciones del caso, ¿sí? Muchísimas gracias, Marco. Cuando gustes. Claro que sí, amigos, estábamos enlazados hasta Vicente López, provincia de Buenos Aires, Argentina, conversando con la escritora, conferencista e investigadora, miembro del CEFORA, Viviana Bryson. Hasta la próxima. Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre Radio Online. Nuestro Pasado Extraterrestre.